A tu audiencia y bueno, y de calmar un poco los nervios juntos, de eso se trata. Sí. Yo le cuento a la gente, a ver, y lo voy a contar Nico, muchos ya lo saben porque tiene muchos seguidores a través del Face, sos un tipo que hace rato viene militando de una u otra forma también, tratar de reflejar las historias anónimas, perdidas por allí en la villa, que tienen que ver con el fútbol. Si viene tu segundo hijo, después de cachorro, digo, y me imagino los nervios a esta altura que ya son incontrolables. Incontrolables, realmente esa es la palabra. Tengo urticaria, me pica la cabeza y no son piojos, me pican los brazos, no puedo dormir. Sí, son muchas ansiedades juntas las que se dan en estos momentos previos a que salga el libro, ¿no? Sobre todo cuando pasas por la imprenta y te dan los presupuestos, ¿no? De costo, de todo lo que ha subido. Bueno, no te estoy diciendo nada raro ni nada nuevo. Todo ha subido, los costos son exorbitantes en relación a lo que yo viví en el año 2014. Pero bueno, el libro va a salir lo mismo. Yo creo que a mediados de mayo lo vamos a estar presentando. Está escrito en un 95%. Quedan 5 notas que no alteran para nada el contenido global. Y que, bueno, las liquido en esta semana y los primeros días de la semana que viene. Es decir, a fines de marzo el libro está completamente escrito. En abril era imprenta, estamos pasando de Word a Corel para poder después imprimirlo al libro y para presentarlo, si Dios quiere, en el mes de mayo. Una coyuntura especial, vos recién lo decías, Nico, precios que se han ido por las nubes, digo, mucha voluntad también a la hora de poder sacar este libro y también apoyándote en gente que te da una mano, ¿no?, para lograrlo. Mirá, hay... Uno, gracias a Dios, tiene estos apoyos incondicionales de todos lados. Empezás en tu casa, con tus seres queridos. Mi mujer, mis hijos. Mi mujer en silencio no dice nada, ella no opina de fútbol, pero sabe que cuando agarro el bolso y me voy a las 3 de la tarde, sabe que me voy a hacer una nota. Partís de ese apoyo. Mis hijos, que a veces me acompañan a hacer una nota y me sacan la foto que después vos ves posteada en el Facebook. El Negro Leal. El Negro Leal, que ese hurgador de memorias ajenas, como él mismo se denomina, que me ha dado muchísimo material, pero con una generosidad sin límites, como para que yo pueda agigantar estas páginas que empecé a escribir. Y después, gente como el Amílcar Barbecino de Roberts, que me dijo, vos al libro lo vas a hacer, lo vamos a publicar, lo vamos a editar, ese libro va a salir, después vemos cómo lo pagás. Entonces, te da fuerza... Te renueve el ánimo, te renueve el espíritu y esas palabras son alicientes. Mi palabra vale más que 1000 pagarés firmados. Si yo le di la palabra a la gente de reflejar esas historias, bueno, no puedo fallar ahora, que las historias tienen que salir a la luz. Y contás con estos tipos, con el Amílcar Barbecino, con el Negro Leal, con tu familia, con tus amigos, con los entrevistados que después se copan y empiezan a seguirte en el Facebook y ponen me gusta cuando vos entrevistás a otro que fue partícipe de la misma historia que ellos. Es algo muy lindo, muy, muy enriquecedor. Yo los he visto llorar a todos. Este podría ser el libro de los llorones. Claro, claro. Porque vos estás haciendo una nota con ellos y son tipos que vuelven hacia atrás 40 años en sus propias vidas y se acuerdan lo que hacían cuando eran pibes. Y le renovaste o le sacaste luz con esas entrevistas, removiendo las fotos y demás. Quizás la parte más linda de la vida que le ha tocado vivir a cada uno de esos, ¿no? Todos te dicen eso, todos redondean en eso, que el fútbol ha sido... Alberto Mancilla, el corresponsal de Cadena 3, que fue gloria del Villallende Sport Club, me dijo, el fútbol fue parte de lo único que yo sabía hacer en mi vida. Mira. ¿No? Mira. Toda una sentencia. Y después ha habido situaciones, yo te voy a dar dos casos puntuales, pero que sirven para que por allí la gente sepa esto. Mariana Molina es hija de Mario Rolando Molina, que fue una figura de Quilmes y del barrio español en la década del 70 y del 80. Mario murió el 6 de noviembre del 88 en un accidente. Mariana nació el 14 de diciembre, es decir, la mamá estaba embarazada de 8 meses cuando muere el papá. Mariana no lo conoció a su padre y ella ya sabía de la historia de cachorros. Yo le fui mandando a ella fotos de su papá cuando jugaba al fútbol que ella no tenía. Mira. Entonces ella me dijo, le estoy armando el álbum de fotos a mi hijo de su abuelo. Y te pone la piel de gallina. O sea, mira, esa anécdota que acabo de contar es increíble. Pero trasciende el fútbol y trasciende el deporte. Me pasó con José Tancacha Bustos Barreto, que en realidad se llama José Máximo Bustos, pero viste cómo somos acá en la villa, que le agregamos un apellido, un apodo. Él tiene 8 hijos. Y hay algunos que lo vieron jugar al padre y otros no. Entonces rememoramos la vida en base a datos que nos daban los que lo vieron jugar, los que lo dirigieron, los que lo conocieron, y vivencias de los hijos. Entonces los hijos, hacíamos la nota, le preguntábamos cosas. Yo le preguntaba a ellos más bien cosas de la vida de José, porque, ya te digo, no lo habían visto jugar. Y lloraban, y lloras a la par de ellos. O sea, no te podés sustraer de las emociones que viven ellos y que te hacen sentir a vos parte de esa historia. Che, Nico, y lo que decís está muy bueno también, y la gente del otro lado seguramente también lo percibe y se da cuenta. Vos estás haciendo un laburo de entrelazar y unir diferentes generaciones. Tal sobre cual. Todo en una coyuntura, digo, no nos olvidemos de esto, después de un 15 de febrero que devastó a parte de nuestra ciudad y en esa parte a nuestros dos clubes. Totalmente. Ya no tenemos los clubes como el Sport, como Quilmes, desapareció el 11 de octubre, desaparecieron los Pumitas, pero digo, no tenemos al Sport y a Quilmes haciendo fútbol. Claro. Nos estamos quedando sin potreros. Ya no hay casi potreros en los barrios. Sí. Creo que queda el de Polinesia, la canchita de Betel, la cancha de La Mora y muy poquitos más. Y sabes qué es lo más triste, Fede, y voy a ser crudo, pero para que también la gente lo entienda. Estos tipos que son protagonistas del libro, también se van muriendo. Claro. También se van muriendo. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que se mueran todos para decir cómo jugaba fulano? ¿Y te acordás cómo la pisaba Mengano? La típica de los homenajes cuando ya no están, ¿no? No, ahora hay que hacerlo claro. En vida. Al Baby Cremby lo pudimos reconocer en el año 2011 como el mejor futbolista de la historia de la villa. Y murió en el 2012. Entonces digo, no esperemos que se nos mueran para homenajearlos y para recordarlos. Es ahora. Ahora es cuando tiene sentido. A mí me provoca muchísima tristeza que Quilmes, que el Sport ya no hagan fútbol como lo solían hacer antes. Y puedo entender todos los atenuantes y todas las explicaciones que me den. Pero es algo que nos falta. Nos falta. No se entiende que no tengamos un clásico Quilmes Sport en la villa. Claro. Nos devora la cercanía con Córdoba, que nuestros chicos se van a jugar a Córdoba. Puede ser. Nos devora que no hay plata para pagar una cuota social y que el club subsiste en base a eso. También es cierto. Bueno, pero ya está. Por lo menos tratemos de tener memoria justamente en este día, en el Día de la Memoria, y recordar a esos tipos que marcaron la historia. Totalmente. Tipos que son como vos y como yo, ojo, sí. Que son el vecino común. En el libro lo entrevisto al menos Rodríguez, gloria del Sport, gloria del fútbol de la villa, y fue cartero de la villa. Un día, vos te voy a contar una anécdota. Estábamos en casa viendo un partido del Barcelona. Sí. Mi hijo fanático de River, del Barcelona, me dice, qué jugador más Mascherano. ¿Cómo juega Machi? ¿Y cómo corta Machi? ¿Cómo la pide Machi? Y en un momento me harto y le digo, Mascherano el Colorado Parodi no le ataba los cordones. Claro. Y me miró con cara de, ¿quién es ese? ¿Quién es el Colorado? El papá de Luca, le digo. Mil veces mejor que Mascherano, con más juego. Que llegue o no es otra historia. Que las condiciones las tenía. Sí. Que todo el mundo lo recuerda por lo que jugaba, es cierto. Porque también el fútbol se nutre de eso, Fede, de la suerte. Vos podés tener todo el talento del mundo, te lesionaste y no llegaste nunca a primera. Factores externos que por ahí no tienen que ver con la calidad y la capacidad del tipo a la hora de jugar. Entonces dije, acá hay que hacerle conocer a las nuevas generaciones los tipos que escribieron la historia de la villa. Esas historias de pueblo, de barrio. Que el progreso se encarga de devorar lentamente. Tiene, vos sabés que, y le cuento a la gente, generosamente recién Nico nos hizo partícipe de poder ir chequeando algunas fotos que ha recopilado con un laburo que ya te voy a preguntar cómo ha sido ese laburo, que sin lugar a dudas ha sido tremendo. Pero digo, cuando vos repasas las fotos, a uno que es amante del fútbol y que ama apasionadamente a la ciudad donde vive, digo, casi se me pianta un lagrimón solamente viéndolas acá en la compu del anexo. Me imagino cada proceso de que esos jugadores o los familiares de esos jugadores te entregaran la foto o la copia de la foto y te comentaran las anécdotas y demás. Increíble. Tiene que ver con la identidad nuestra. Increíble. Estuve con el negro Rolando Tovares la otra vez en su casa, entrevistándolo. El negro es contemporáneo mío, tiene creo que 2 años menos que yo. Sí. Y le había dicho a su mamá, mami, búscame la foto porque me van a hacer una nota. Y la madre fue una vieja caja de fotos y empezó a desempolvar fotos de la época del fútbol infantil. Y encontré una foto del negro Tovares todo vestido de blanco, imagínate el contraste con el negro, con los colores de Villa Allende Parque. Un Villa Allende Parque que ya no existe haciendo fútbol infantil, ¿no? Son cosas muy fuertes, vos los ves llorar a los tipos, llorar. Yo vi llorar al gallego Salamanca cuando hablaba de su papá, del gallego padre, que fue un crack de Quilmes, crack el hijo también. Lo ves llorar al negro Damián Monge, compañero mío de la Muni. Sí. Vos lo ves tan grandote, tiene una espalda de como de 90 centímetros negro. Y se quiebra y parece muy tiernito cuando tiene que desempolvar páginas de su ayer. Sí, de ese ayer que parece reciente, pero que ya pasaron 30 años. ¿No? ¿Cómo no hacer un libro? Uno rápidamente, viste, te viene en la cabeza y decir, ¿cómo no hacer un libro? Pero bueno, tiene que haber alguien apasionado por el fútbol. Hay que ser medio loco. Por la vida. Hay que estar. Hay que ser medio chapista. Los comunicadores tenemos estamos eso, medio chapa, sí. Todos, ¿no? Sí, tenemos eso. Estamos medio pirados por ahí. Porque sí, no, sí. A ver, yo, a ver, veo el libro. O cómo se viene Eternos, que es el título del libro, le contamos a la gente, que seguramente en mayo ya va a ser una realidad. ¿Cuántas horas de laburo hay para algo que esto hay que decirlo también con todas las letras? Nicolosa no gana un sope con esto. No, no ganas nada, no ganas. Lo que tratas es de no perder. Yo empecé a hacer Eternos el 21 de septiembre. El primer entrevistado fue el Chancho Caminos, el mejor dos que dio la historia del fútbol de Villa Allende, que hoy está viviendo en Río Cuarto, que desde allá nos sigue, está escuchando vía internet. Bien. Empecé entrevistándolo a él. Y te digo, Fede, si vuelvas a poner un precio a este laburo, no tiene precio. A ver, que se entienda bien, no quiero ser que suene agrandado, no tiene precio. En relación al tiempo que le venís poniendo desde septiembre, te digo, a las horas, a los kilómetros que recorrió en el auto, a la desgrabación de la nota, a escribirla, a reescribirla, a corregir, no tiene precio, pero uno lo hace con gusto, uh-huh. Lo hace porque lo siente, uh-huh. Lo hace porque es un apasionado de esto, y ¿sabes qué es lo que te hace sentir que el trabajo está bien hecho? Uh-huh. Que cuando vos lo haces, vos te emocionas. El que escribe, viste, Fefe, el periodista sabe, sí. Cuando vos escribís, hay una primera impresión que es como una cuestión de piel, que vos sabes si está lindo o no el trabajo que hiciste. Porque si no te gusta, reescribís, delete, borras todo y empezás de nuevo. No, acá no. Puede ser como con una relación, yo estaba pensando, con una novia. ¿Tenés piel o no tenés piel? Me parece, sí, que con el libro es lo mismo. Digo. Sí. Vos quedás conforme con lo que escribís, con lo que no. Generalmente yo tengo las ideas claras en cuanto a ponerme a escribir y trato de focalizarme en eso. Generalmente me suele salir bien. Pero hay historias que trascienden esto, que trascienden, que a veces no te dejan concentrarte, que te emocionan por demás. A mí me ha pasado de estar escribiendo y pararme y decir, si eso que me contaba yo lo viví, yo estaba ahí. Me pasó, mirá lo que te voy a decir, ¿no? Y cómo la gente ha vivido en la villa el fútbol de una manera distinta. Sí. El Tucho Rodríguez, el hermano de Meno, vive en la calle Balcarce, pegado a la cancha del Sport. Sí. En la inundación del 15 de febrero, le entró, no sé, más de un metro de agua a la casa. Y él salió al patio de la casa, vio que habían volteado, el agua había volteado la tapia del Sport, y él miraba en el estado que estaba la cancha del Sport. Y él me cuenta, me dolía más ver mi cancha destruida que mi casa llena de agua. No, mirá, tremendo. Lo que valen los clubes... Lo que han significado en ese tremendo momento, y que los chicos de hoy no tienen la posibilidad de saberlo. Sí. Hoy los chicos de la villa no tienen dónde jugar, Fede, solo tienen escuelitas. Que cada vez yo estoy más en contra de las escuelitas deportivas, pero ese es otro tema, de las escuelitas de fútbol, ¿no? Porque para mí un chico en una escuelita es una cuota, nada más, es el valor de una cuota, cero enseñanza, para mí, lo podemos, debe haber excepciones y lo podemos discutir, ¿no? Pero es muy fuerte, todo esto, todo lo que rodea a estas historias de pueblo que cada vez se van perdiendo más, es muy fuerte. Y tiene que ver con el legado que vas a dejar, Nico, digo, es tiene que ver con la identidad, y es un aporte que se le hace... No al deporte, a la cultura de nuestra ciudad. Como fue Cachorro en su momento. Sí, como fue el libro Cachorro. Sí, que fue tremendo. ¿Cómo fue la presentación de ese libro con tantas emociones? La verdad, uno también se sorprendió la cantidad de gente que fue. Y estábamos hablando de un solo equipo. Acá va a haber gente del Sport, de Quilmes, del 11 de octubre. Y el libro, mirá lo que te voy a decir. El libro propició la apertura de otras historias. Porque primero yo lo había pensado como entrevistas. ¿Sí? Entrevista a uno, a otro, a otro, a otro. Y había entrevistados que me decían, y sí, yo empecé a jugar en los Pumitas. Y digo yo, el flaco Cadejian está vivo, Leal también. Vamos a hacer la historia de los Pumitas. Sí. Recogimos datos y armamos la historia de los Pumitas. Una historia que surgió paralela al libro. Otros te decían, ¿te acordás qué tiempos aquellos de los torneos nocturnos del Sport? Y recogí la historia, la recopilé, la armé. Y tenemos todos los nocturnos del Sport que convocaban 4.000 personas. 4.000 personas en un partido de fútbol en la villa, decime si eso hoy en día es posible, y armamos uno por uno todos los nocturnos del Sport. Recopilamos, gracias al Negro Leal, Negro eternamente gracias, la historia del 11 de octubre, un club que no existe, que tenía una camiseta como la de River, pero con la franja en un azul celeste, y que fue cuna de grandísimos jugadores. Anda a preguntarle hoy a un chico de 15, 20, 25, 30 años, ¿dónde quedaba la cancha el 11? No tienen ni idea. No. Nico, antes de este laburo que estás haciendo, que lo hiciste con Cachorros y lo estás haciendo con todos los equipos en este libro que se viene, Eternos, ¿había algo? ¿Había un archivo? No, nada. Aquí en la villa no hay nada. Vos no pudiste ir, no sé, la biblioteca lamentablemente hoy todavía está sin funcionar, pero digo, ¿algún lugar donde vos encontraste? Si nada, no fue... nada. El único que me proveyó algo de material periodístico fue el Negro Leal. Negro, después de ahí nada. Después de ahí nada. Era mi memoria, la memoria de los entrevistados, buscar entre libros viejos, entre diarios viejos, entre recortes amarillentos, ir armando por época y por fotos algunas historias, pero no hay nada. Entonces digo yo, sí, es un aporte a la cultura de la villa, sí, es un aporte a la memoria. Sí. Es un aporte a la memoria. Hacer un libro es eso, es hacer un aporte a la memoria para que esto no se pierda en una anécdota con escenario de mesa de café y nada más. El libro va a quedar para siempre y va a ser... porque tampoco tiene tantos datos estadísticos, por esto de que no había. Claro. Pero van a quedar al menos las vivencias de los tipos que fueron referentes de esa época. Nico, uno se imagina feriado, la gente está ahora relajada, tomando mate, en los comercios que han abierto hoy, escuchando la radio y emocionándose también con la historia de la villa y con la historia de nuestro fútbol y de nuestro deporte. Se entusiasma y dice, che, ¿cuándo sale Eternos? Y recién Nico arrancaba la nota diciendo, tengo urticaria, los nervios, los precios que se han ido por las nubes. Esto es un aporte que tiene que ver con todo Villa Allende. El laburo lo está haciendo Nico, pero sí, es algo que no es de todos, es algo de todos. Te cuento, fue declarado de interés municipal. Nicolás García y Eduardo Romero gentilmente me firmaron un decreto donde el libro, mediante decreto 44/16, ya es declarado de interés municipal. O sea que el municipio le está dando la relevancia que esto tiene. Bueno, y es una muy buena noticia porque tiene que ver claramente con eso. Nico, la gente que está del otro lado y dice, che, queremos ayudar, queremos dar una mano, porque en serio, no vamos a tirar el número, pero yo lo he estado charlando con Nico fuera de micrófono. Es una cifra obscena. No, es obscena. No, elevadísimo obscena. El número. Por eso te digo, uno apunta no a ganar plata, a no perder. Totalmente. A que si invertís, no perdás. Esto queda mal que vendamos un libro a través de así, pero esto es un pueblo y nos seguimos manejando como pueblo. Yo le pido a los comerciantes, a aquellos grandes comercios o a aquellas franquicias que hay en la villa, que se contacten con vos, que vos seas el nexo precisamente para que nos ayuden a hacer realidad esta historia. La voy a hacer lo mismo, mi palabra con los entrevistados, con la gente que es protagonista está dada y lo voy a sacar lo mismo, y la fecha va a ser en mayo, pero sería porque bueno está la que presión, nos ayuden. Nico, a ver, ¿qué te parece? Entre comillas digo, sí, una presión no negativa, hermosa, sino positiva, hermosa, ¿viste? Hermosa. De los tipos que dicen, che, ¿y cuándo sale la entrevista que me hiciste? Tal cual. El que se quiera conectar con esto, que quiera colaborar de algún modo, que lo haga mediante tuyo, que se contacten con vos, con la Nexo, vos vas a ser precisamente el Nexo conmigo, para de algún modo sumar voluntades, ¿no? Sumar voluntades, vamos a hacer una fiesta muy linda de presentación, vamos a tratar de hacer de esa jornada una jornada inolvidable. Yo pensaba el otro día, va a haber muchos tipos que cuando presentemos el libro, quizás sea la última vez que los aplaudan por lo que hicieron en una cancha de fútbol. O sea, imagínate el valor que puede llegar a tener eso para ellos. Los precios son obscenos, me daría vergüenza decir lo que cuesta hacer 350 libros, porque hay gente que realmente no puede acceder nunca a esa cifra, pero que también es inaccesible hasta para uno que quiera hacerlo. Sí. Pero es algo que creo que a la larga vale la pena y que tiene que ver con lo cultural, con lo deportivo y con lo humano, ¿no? Por esto de que llenas muchos huecos en la vida de esa gente. Totalmente, y que con aportes solidarios me parece que entre todos vamos a poder sacar el libro. Hace poquito, esta semana también, tenía que ver con el deporte, estuvo la familia Farías con tres de sus niñas que clasificaron un torneo Grand Prix, que en algún momento no estaban los pasajes, no estaban los fondos, aparecieron. Digo, la historia, la voluntad está difusa, anda dispersa por ahí, simplemente hay que tratar de canalizarla. Yo apuesto mucho a eso. Tenemos, gracias a Dios, un intendente que viene del palo del deporte, Tenemos un intendente cuyo papá fue de los socios fundadores de Quilmes. Que sale en el libro, me decía. Sale en el libro, el padre de Eduardo. Apuesto que ese intendente que viene del palo del deporte apoya esto. Que no necesariamente tiene que ver con el deporte, tiene que ver con la cultura, con la idiosincrasia de la villa. Con eso que fuimos y que no queremos dejar de ser. Es un libro, yo te hago 5 o 6 nombres y vos vas a decir, ¿te acordás? El Menos Rodríguez, el Tico Manzanelli, el Chancho Camino, el Talón Sánchez, el Negro Sanon Sánchez, el Jorge Flores, el Pisa Flores, el Colorado Parodi, el Ale Medina, la Chancha Pilé, la Fide Palomé, la Fide Oyola, y cuántos otros más, el Negro Moreno, cuántos otros, Juancito Romero, el mismo Luquita Parodi, que yo le dije, yo quiero que vos seas parte de este libro, claro, porque Lucas ya es el jugador de Villa Allende con más partidos en primera división del fútbol argentino. Una locura. Ariel Migliori. ¿Eh? Ariel Migliori estuvo en el Barcelona. Él lo veía, él formaba parte de la Masía, de la división inferior del Barcelona, y lo veía entrenar en la primera del Barça a Víctor Bahía, a Figo. Entonces, hay una historia tan grande atrás nuestro, tan grande. El Eduardo Natale, el Gallego Salamanca, el Pato Garay. El Pato Garay fue el último gran torero. Ese tipo que vos lo veías de atrás del alambrado y te dan ganas de gritarle ¡ole! Porque pisaba la pelota y te descaderaba a un 3 o a un 9, a un defensor. Queda mal. Entonces, ¿cómo le vamos a transmitir eso que nosotros vivimos a nuestros hijos si no hay nada para mostrárselo? Bueno, el libro tiene más o menos esa función, busca eso. Hablar del Alberto Mancilla, del Tucho Rodríguez, de Emilio Copetti, un arquero que tenía el Villa Allende Sport Club, que él no quería las barreras. Decía que para él era más fácil atajar un tiro libre sin barrera. Porque había que ser digno para pararse frente al rival y cara a cara medir a ver quién era más. Y ese, no quería las barreras. Claro, una cosa de hombre, de hombre. Claro, ¿entendés? Cosas así. Tremendo, son. Y aparte tremendo. Hay un anecdotario en el libro de cosas graciosas que han ido pasando. No sé, infinidades de vivencias que estaría bueno que las podamos conocer todo y que no tengo dudas que cuando el libro salga a la calle les va a gustar. No se trata de medir cuán bueno es el libro, sino lo que refleja, lo que a vos te deja. ¿Sí? La verdad que uno te escucha, Nico, y se emociona. La gente del otro lado seguramente, cuando comenzaste a repasar los nombres, la historia de cómo se fue armando Eternos, del otro lado también va a estar el compromiso. Vamos a tratar de, posteando la nota, tratando de arrancar como una especie de campaña de apoyo solidario. Sí, yo te lo voy a agradecer porque yo tampoco esperaba encontrarme los costos que encontré. Es más del 200% en relación al año 2014 que yo hice Cachorros, Mística y Estirpe. Desde que edité ese libro, ahora han subido más del 200% los costos. Son prohibitivos. El libro va a tener casi 300 páginas y más de 50 fotografías color, algunas de ellas inéditas. Ahí yo te mostraba una, le contamos a la gente. En el año del 70 al 72 a River lo dirigía Valdir Pereira Didi, aquel brasileño bicampeón del mundo en el 58 y 62 que fue técnico de River. Y River venía a hacer la pretemporada a Villa Allende. Se hospedaba en la colonia, en el City Hotel, y jugaba en el Sport. Le pedía jugadores al Sport, lo llevaban al Pelado Jiménez, a Leandro Mauesina, al Alberto Mancilla. Y hay fotos de eso. Vos los ves a ellos tres posando con el Pinino Mao, con el Turco Larañé. Tremendo. ¿Ves la foto de Didi en la casa del Pelado Jiménez cuando se lo quiso llevar a River? Y la mamá del Pelado llorando hizo que el Pelado desistiera de irse a jugar a River. Historias demasiado ricas como para que queden en una anécdota nomás. Totalmente. Vamos a ir con dos. Seguramente va a salir, nos decías, cerquita de mayo, por ahí. Yo calculo que mediados de mayo ya va a estar terminado. Yo, terminado para presentarlo, ¿no? El libro ya está prácticamente terminado. Yo calculo que mediados de mayo lo vamos a estar presentando. Hay algunas alternativas, había pensado en un lugar céntrico, pero es realmente también prohibitivo el tema del alquiler de un salón por un día, es prohibitivo, así que vamos a hacerlo, lo vamos a hacer aquí en la villa, ya vamos a ver dónde, ya vamos a ver bien cuándo, por acá nos vamos a, yo te voy a traer libros para que vos sortees, te voy a traer la fecha, la información como para que difundas cuándo va a ser, pero también apuesto a esto que decís vos, que la gente de algún modo pueda sumarse, algún contacto, algún empresario grande que pueda escuchar y que pueda aportar para conservar las historias del pueblo, ¿no? Que seamos parte entre todos. Nico, la verdad, felicitaciones por el laburo, nos has hecho pasar un momento único en esta mañana, y el agradecimiento, y va a salir todo bien. Uno confía en la gente. Sí, yo calculo que sí, y como te digo, y como vos también te diste cuenta, tengo esa presión linda atrás, viste, que te corren, che, ¿y cuándo sale? Así que bueno, vamos a ponerle pilas, vamos a pensar en positivo y vamos a esperar que los que pueden, que no son muchos, lamentablemente no son muchos, pero que den esa mano que hace falta con un empujoncito grande de plata, porque lamentablemente esto es plata, como para hacerlo realidad, pero que va a salir, va a salir. Nico, un abrazo grande y gracias por el laburo. Por favor, a usted y un saludo grande para toda la gente, en especial para el Ale Medina, el negro Ale, que está lesionado. Se hace el pibe hoy y fue a jugar al fútbol, uno de los protagonistas de Eterno, y lo tienen que operar de la rodilla, así que el negro es uno de los que está ansioso porque sale el libro, así que el saludo para él también. Le mandamos el saludo. Gracias, Nico. Gracias, Fede. Nicolosa con nosotros, gran amigo, gran colega. ¿Qué